Nos vamos a y nos preguntamos, ¿vuelve el Museo Tello a abrir sus puertas? Y nos va a dar y nos va a ayudar a responder esto Gabriela Costanzo, que está en línea con nosotros. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Hola, Walter. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo viene? ¿Vuelve a abrir sus puertas? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Sí, mira, entonces, no, decirte que el próximo viernes 13 de octubre a las 10 de la mañana, digamos que sí, podemos decir que el museo reabre sus puertas, el Museo Tello, después de 7 años de haber estado cerrado, con una condición en la cual, bueno, sobre todo la gente de Viedma conoce muy bien. Bueno, es una emoción grande, para los que trabajamos en la gestión del patrimonio cultural, porque bueno, en tanto, porque se reabre, pero además porque se reabre un espacio un poco diferente de lo que tenemos idea o que tenemos memoria de lo que es el Museo Tello, conservando por supuesto su esencia, pero vamos a tratar de ir incluyendo un poco las nuevas concepciones de museo, sea desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del espacio de museo, y bueno, va a haber muchas novedades. En tanto, va a ser un lugar que queremos compartir con toda la comunidad, porque creo que hoy cuando hablamos de museo, en el inconsciente colectivo, digamos, hay una idea de un lugar donde uno arrumba, entre comillas, cosas, un acervo que tiene que ver solo con el pasado, y la realidad es que el acervo tiene mucho que ver con el presente, sobre todo para entender el presente. Y bueno, y en ese camino vamos a trabajar. ¿Dónde va a quedar? ¿O dónde será la nueva sede? Va a estar donde funcionaba hasta hace un par de meses la Secretaría de Cultura, en San Martín 360. Ah, media cuadra del Banco Nación, para que quede. Exactamente. Y cuando decís, porque hay como todo un concepto acá de incorporar tecnología a los museos. Sí, mira, en realidad nosotros, teniendo que haber empezado de cero, empezamos por lo que se dice del principio, es decir, nosotros estamos trabajando en primera instancia por un guión del museo. Todo museo que se tiene de tal tendría que tener un guión. Es decir, ¿un guión qué quiere decir? Quiere decir que nosotros establecemos y consensuamos qué queremos contar con el museo, ¿eh? Es decir, como un guión de una película. Es decir, que antes de producir la película tenemos que escribir un guión y decir, bueno, ¿qué vamos a contar con esta película? Bueno, nosotros estamos trabajando con un equipo de historiadores el guión del museo, porque queremos que el museo, este museo histórico Tello, sea un museo que represente en tanto la diversidad de la provincia, la diversidad cultural. Nosotros tenemos una provincia extremadamente rica desde el punto de vista de la diversidad cultural y queremos que el museo sea, permita la visibilización de esta diversidad cultural. Entonces, en principio, el primer paso fue empezar a trabajar en un guión museológico. Después vamos a trabajar en un guión museográfico, es decir, ¿cómo lo queremos contar? Bueno, y ahí sí va a entrar la tecnología, y no solo, ¿no? Nosotros estamos, digamos, incorporando algunas concepciones que si bien no son nuevas, vienen ya de los años 50, 60, pero que, digamos, consideran el acervo cultural, es decir, las cosas que están en el museo, como medios para la interpretación patrimonial. Es decir, la interpretación patrimonial significa entender los procesos culturales, los procesos históricos, sea del pasado que los que están en curso. Creemos que el museo tiene que ser un lugar no solamente para rescatar la memoria, que ya con eso sería fundamental, sino también un lugar que nos permita reinterpretar o interpretar lo que nosotros estamos viviendo hoy. Uh-huh. Y bueno, el museo va a estar destinado, con la ayuda de la comunidad, con todos los que se quieran sumar a este camino. Y bueno, el plantel del equipo de trabajo se mantiene, se incorporan nuevos, me imagino, sí. Mira, nosotros por supuesto que todo el equipo de trabajo que estoicamente, digamos, pudo conservar y, uh-huh, y mantener, digamos, vivo todo lo que teníamos, sí se irán incorporando seguramente, de acuerdo a las necesidades, especialistas en la materia. Esto lo vamos a ir trabajando de acá al futuro. En tanto, estamos abriendo y estamos dando los primeros pasos para trabajar como corresponde, ¿no? El edificio que yo conocí de cultura tenía 2 plantas, ¿se van a ocupar las 2 plantas? Exactamente, todo va a estar destinado al museo, sí. Uh-huh. Bueno. Va a haber un lugar, digamos, o sea, no, por eso decía al principio, no pensemos en el museo como como por ahí teníamos idea del Museo Tello anteriormente. Uh-huh. Vamos a tratar de usar los espacios de otra manera. De hecho, va a haber alguna sorpresa el día de la inauguración. Sobre todo el día de la inauguración va a estar destinado a entender en qué tipo de museo estamos trabajando. Y bueno, el que venga el 13 a las 10 de la mañana, que es la hora de la inauguración, vamos a empezar a poder transmitir en qué estamos trabajando. Gabriela, y sí. Sobre, yo me acuerdo de haber estado trabajando como móvil de la radio en muchas sí. situaciones del Museo Tello y la comunidad mapuche, de hecho una sí. restitución de unos restos que estaban en el 2011, sí. Bueno, ¿cómo va a ser ahora? ¿Qué va a pasar? Porque quedaron piezas, ¿o no? No, en la realidad lo que había que restituir se restituyó. El tema, digamos, de las comunidades es un tema con el cual vamos a estar trabajando activamente. De hecho, ya lo estamos haciendo. Ajá. Porque obviamente, no solamente por una cuestión de normativa internacional, normativa nacional y provincial, sino también por un convencimiento, hay una cuestión cultural en esto, que todo lo que tiene que ver con las comunidades, por supuesto, están en primer lugar para participar en los proyectos. Ya estamos teniendo contactos con varios miembros de las comunidades, porque justamente la idea es poder cogestionar todo el acervo patrimonial que tenga que ver con ellos. Uh-huh. De manera que esto es una prioridad un poco para nosotros, y de hecho el museo va a estar abierto sobre todo para esto. También te digo que cuando hablamos de diversidad, no solamente hablamos de las comunidades originarias, hablamos también de otros tipos de diversidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la línea sur tenemos comunidad árabe, tenemos acá una gran comunidad boliviana, o sea, hay mucha diversidad en la provincia que es digna de ser visibilizada, porque todo esto después redunda en una visibilización de lo que es nuestra identidad provincial. Y sobre esto creo que hay mucho para hacer. Ya se están reuniendo, ¿y qué? ¿Va a tener un sector especial sobre la cultura e historia mapuche? No. Mira, yo no diría una cuestión especial, porque eso es como algo siempre como para mí un poco, no sé si la palabra es discriminar, pero va a formar parte, va a tener un lugar como lo tenemos todos, todas las identidades, y lo que pasa es que siendo un tema sensible, un tema que ha sido postergado muchas veces, obviamente lo pusimos en primer lugar en este momento. Ajá. Las reuniones se están dando, y el viernes 13 que va a haber representación de la comunidad. Estamos invitando a todo el mundo a que participe, por supuesto, de la inauguración, por supuesto, sí. Bueno, así que el viernes 13 será por la mañana la apertura. Está a las 10 de la mañana, sí, a las 10 de la mañana tenemos la apertura, y además te comento también que ese día a las 14:30, siempre en San Martín 360, vamos a tener la primera reunión desde la gestión de la Dirección de Patrimonio, la gestión de Ábalos, la primera reunión de todos los provinciales. ¿Mm? Uh-huh. Nosotros tenemos en realidad 4 museos que dependen de la Dirección de Patrimonio. ¿Cuántos? 4. Pero el resto, que son museos, algunos privados, otros municipales, vamos a generar una red de museos con la cual compartir, trabajar. Ya estamos trabajando en realidad, pero a partir, digamos, de la inauguración del Tello y de la reunión que vamos a tener el viernes a la tarde, vamos a institucionalizar, vamos a formalizarla aún más. Lo último que le pregunto, San Martín 360, la nueva dirección de esta nueva sede, exacto, ¿ya es definitiva de acá en además o es pues, un tiempo hasta nosotros estamos yendo paso a paso, siempre somos muy ambiciosos. Y bueno, hay algunas ideas dando vuelta, pero por supuesto son todavía informalidades, en tanto damos este primer paso, que la realidad que yo agradezco, porque esto también tiene que ver con una decisión política importante, y en esto el gobernador nos ha acompañado, nos está acompañando, y estamos dando paso a paso todos los, vamos transcurriendo todas las instancias. Pero lo que te puedo decir ahora es que somos ambiciosos, por supuesto que no nos quedamos con esto, pero la realidad es que yo personalmente y toda la gente que trabaja con nosotros estamos muy emocionados con esto, porque creo que es algo que va a significar para Viedma y para la provincia un punto de llegada importante. Porque en algún momento se pensó que se iba a ser parte de lo que era ir a Manzana Histórica y otros museos, por eso le pregunto. Sí, hubo muchos proyectos, muchas se barajaron diferentes posibilidades, pero bueno, lo cierto es que nosotros ahora estamos acá, vamos a trabajar acá, pero no es que esto va a ser probablemente definitivo, creo que, bueno... Se alquila ese edificio, ¿no? No es del Estado, sí, se alquila. No, no es del Estado, está en alquiler. Está. Sí. Sí. Acá, digamos, estaba la secretaría antes, como te decía. Sí, sí. Ahora lo ocupamos nosotros, digamos, por decirlo de alguna manera.